Buenas tardes y muchas gracias. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Aquí estamos otra vez, Joaquín Caníbal y al otro lado del mundo, Manuel Caníbal. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, querido amado líder. Estamos aquí. Amado líder. En el otro hemisferio polar. Polar, efectivamente, al otro lado del mundo. Y nunca nos has dicho, porque hoy vamos a hablar del mundo y sus cosillas. Porque estamos experimentando un nuevo formato de Radio Mundo Caníbal a través del Skype. Muy bonito. Hay que aclarar a la audiencia que llevamos tiempo sin hacer programita de radio y este es el primero del año 2018, año de nuestro señor López, pues señor Don López, porque es un tío importante, no lo saiga. ¿Y por qué? Preguntaréis. ¿Por qué? Pues mira, Manuel vive a las antípodas, yo vivo cerca del estrecho de Magallanes, entonces es complicado quedar. Cuando quedamos en Guatemala, pues que si la vio, que si tal, sí. Entonces hemos decidido tirar de la tecnología porque todo este tiempo sin programa es por eso. Sí, sí, el autobús salía por un pico, la verdad. Por un pico, el estrecho de Magallanes está a tomar por culo, como que dice. Sí, sí. Y bueno, pues hemos decidido reunirnos para hablar de algo que es candente. Tema que bueno, la gente está preocupada, ¿eh? Va por la calle y yo lo escucho otra cosa, ¿eh? Por cierto, que ha sido porque tenemos una colaboradora, Maite Caníbal. Ah, sí. Sí. Sí, ahora mismo está dándole de comer a las llamas. Está en el. Cuidado, se vaya a quemar. No, son muy simpáticas. Siempre con su agradable crepitar. De carpeta. No, hoy no va a controlar al virus. Hoy, como no tenemos el estudio montado, pues no tendremos virus. No hace falta alguien que encima, ¿sabes? Del virus molesto. Siempre que no. Bueno, está por medio. Entonces estamos los dos solos. Bueno, sí, pero el tema candente de hoy día es que lo que tú me decías, ¿no? En privaté. Sí. En privaté, fuera de los micrófonos. Efectivamente, hay algo que bueno, que está en la calle, ya lo de la crisis, gracias a Dios, como ya pasó la crisis, ya se nota que volvemos a vivir por encima de nuestras posibilidades. Yo vivo en un primero, pero tú vives en un cuarto. En un quinto, yo estoy ya viviendo por encima de mis posibilidades. Sí, yo ya te lo he dicho, en privaté, la noche oscura, en las intimidades. Pues vayamos directamente a lo que nos implica. En una mañana de enero tal que así. Soleado. Sí, porque... Pues nada, pues el tema, atención chicos, subir el volumen. Vamos a hablar de la Tierra, del planeta Tierra. El planeta Tierra, calentamiento del planeta Tierra, no, de eso ya se ha hablado mucho. Pues nada, hay una nueva tendencia a pensar y están sacando datos escalofriantes que demuestran que la Tierra es plana. Pues sí. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo os quedáis? Bueno, me quedo plano, ¿no? Porque me iba a decir redondo, pero ya, claro, ya me da cosa. Claro, decías que era un tema candente que está en la calle, que, claro. Sí. Más bien la calle está en el tema, porque es la Tierra. Sí. Se llama la Tierra, entonces la calle está dentro de la Tierra, y entonces no es que el tema esté en la calle, sino que la calle está en el tema. Sí, entiendo por dónde voy. Claro que lo dices, claro. Es verdad. Claro. Entonces la calle está en el tema, amigos, porque el tema es que la Tierra es plana, y como el tema es que la Tierra es plana, la calle está en el tema. Ha puesto el dedo en la llaga, está claro, efectivamente, la Tierra es plana. Y esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo, porque hasta ahora creía uno, te lo decía antes, que salía antes uno a correr, sí. y echaba un ratillo y dices tú, bueno, si por lo que sea mis pensamientos se me pasa el tiempo corriendo y me paso de kilómetros, pues bueno, da igual, porque doy la vuelta a la Tierra y llego. Claro, a casa. Claro. Entonces, siempre como es redonda, pues. Pero ahora con esto, pues. Como te pongas a correr, echas un poco de running. Y si no tienes cuidado, te vas al borde y te pegas una hostia de mil pares de cojones. Te sales de la Tierra. ¿Y en qué se basan todos estas personas que están diciendo que la Tierra es plana? ¿En qué se basan para justificar su teoría? Porque. Hay muchas. Normalmente esta gente son los mismos que, bueno, sacan información sobre todo de la Biblia. Tú sabes que la Biblia. Ah, sí. Bueno, sí, es un libro de referencia. Joder. El Sopena se queda corto, ¿eh? El Sopena al lado de la Biblia. Yo que la Biblia encuentra más cosillas, sí, sí. Más datos. Sí, sí. Más datos. Yo creo que sí, hemos aprendido todo mucho. Además, la Biblia y el Señor de los Anillos se dan la mano. Fíjate, con la saga de Juego de Tronos. De ahí lo sé. Igual tiene algo que ver Mordor también, ¿sabes? Que no, no me he metido tan profundo, pero sí, de la Biblia. Y esta gente normalmente son también los que están en contra de la evolución. Que piensan que no. Los creacionistas, son creacionistas. Tú sabes, los creacionistas. Esta gente, que ¿no? crea, ¿no? Como decía Rajoy, me gustan los catalanes porque hacen cosas. O hacen cofas. Pues Rajoy sería un creacionista. Realmente. El hijo de su madre. No, los creacionistas están en contra de la evolución de Darwin, de la idea de la evolución de Darwin. Entonces, que creacionista, que lo crea Dios, todo se creó Dios. Dios dijo, aquí pongo el humano, como dice la Biblia, el Evangelio, pues hecho con barro, ¿no? Como si estuviera haciendo un soldadito de plomo, pero de barro, y le saca la costilla, crea la otra tía, que se juntan, los dos hijos se matan entre ellos, etcétera. Toda esa historia, que Adán, Eva, la pera, la manzana y el nariz. Pues por ahí, y ya como se han cansado con ese tema, pues hace relativamente poco, pues sacaron el tema de la Tierra es plana. Yo creo que venía a colación. Vaya, una cosa pedía la otra. Una cosa ya. Empieza a hablar de manzana, serpiente, y termina hablando de que la Tierra es plana, evidentemente. Pero esto viene de lejos porque esto es de una sociedad. Son la sociedad de la Tierra plana. ¿Eh? Y esto fue fundado en 1800. ¿Ah? Por Samuel, don Samuel Birley Rowbotham, un inventor. El Samu, inglés. ¿No? El Samu, inventor inglés. 1800, claro, se empezaron a sacar inventos, ¿sabes? Te digo, que si la industrialización y todo este tema, ¿no? Y este tío no se quedó atrás y dijo, por la tierra es plana. A ver si por ahí, ¿no? ¿Cómo cojones? Meto la cabeza. Se levantó un día así como taciturno y dijo, miró por la ventana y digo, la tierra es plana. La tierra, para mí que la tierra es plana. Oye, que esto tiene disculpa también, porque estamos hablando de 1800, ¿vale? Bueno, este hombre tampoco tiene la culpa, creo yo. El mérito seguro, pero la culpa no. Porque es que hace poco, investigando, estuve haciendo investigación de campo, ¿vale? Fui con mi cuaderno, escribí blanco sobre negro, o al revés, ¿no? Negro sobre blanco. Bueno, da igual, yo no soy fascista. Total, que la investigación me llevó a un vídeo de internet reciente, pero muy, muy, muy reciente, de día, ¿no? Y grababa a un señor con el móvil. En silencio, ¿no? Digamos, para demostrar esto de la Tierra plana. Estaba grabando el móvil, el horizonte, desde un sitio alto, ¿no? Callado, se escuchaba viento, un rato. Un minuto y medio duraba el vídeo de este. Y al final, este hombre que sujetaba el móvil, se le escuchaba decir, ¿veis? ¿Veis? La Tierra es plana. Y de paso ya, te vende unas sartenes ya, de paso también. Claro, claro. No, pero, y dijo, ¿ves? Yo veo el horizonte, que es el final del mundo, por lo tanto la Tierra es plana. Y ante eso argumento uno se queda manco. Se queda patifuso. Sí, eso le pasó a Cervantes también. Se encontró con otro iluminado. Se quedó. Sí, claro, se quedó manco Cervantes, a lo mejor señaló el horizonte diciendo la Tierra es plana y el mismo brazo cayó por el peso del argumento. Y dice, ahí va el brazo, la hostia. Pues ahora voy a escribir una novela, porque creo que se me da bien inventar. Todo por ahí salió su creatividad. Pero bueno, más o menos anda por ahí la idea principal. Entonces vamos a desarrollarla y antes, para no cansar mucho a la gente, vamos a poner musiquita, ¿no? Un temita guapo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, tú tenías ahí algo guardado, me dijiste. Sí, bueno, tengo siempre un as en la manga y un tocadisco en la otra. Pues, sí. Ponga ese que yo te dije, ponlo. Vamos a poner ese tema que me contó, que creo que es uno de los mejorcitos que ha entrado aquí, últimamente. Por Dios. Bueno, pues musiquita y volvemos. Hasta luego. Somehow you have it all. Maybe Y aquí estamos otra vez, Radio Hondo Caníbal, Dolor Caníbal, Joaquín Caníbal, las antípodas del mundo. ¿Te da vértigo esto, este tema, Manolo? ¿Es vivir al tal vez al borde del abismo? Hombre, siempre da vértigo, sobre todo si te asomas desde un quinto, siempre da vértigo. Pero aparte de esta gente, ¿no? Habrán salido voces que refuten sus teorías, ¿no? Y yo creo que puedo refutirla de alguna manera. Refruto. Todo el mundo ha visto Forrest Gump, ¿no? Forrest Gump, esa película, ¿eh? Sí. Ese ser especial. Y ese hombre en un momento de la película pues se iba a correr sin parar. Se puso a correr y no paró. Me entró ganas de correr y me dio por ahí. Y empezó a correr y hizo miles de kilómetros. Nunca se vio caer por ningún borde. Siempre tuvo que caerse ya. Pero mira, la respuesta te lo voy a felar. Te voy a felar esa. Félame. Esa, se dice felar. Sí, ¿no? O felación también. Sí. Te voy a felar ese argumento. Siento disrumpir, siento abstraer la respuesta incorrecta o correcta en este caso, pero te lo tengo que decir: es que Forrest Gump era una película. ¡Oh! ¿Ves? Alejo. Ya decía yo que. Ya decía yo que se vea todo así como muy plano secuencia, ¿sabes? Claro, sí que esto es lo que tiene estas teorías. Si rascas un poquito te das cuenta que igual tienen razón, ¿eh? Pues sí, no sé. Pero nadie ha encontrado el borde, ¿no? De la Tierra, ¿dónde está ese borde? Claro, pero vamos, si quieres te voy a resumir que dentro de la investigación que hemos hecho en la redacción aquí de Radio Mundo Caníbal, los cuatro becarios, yo y su madre, que nos hacía el potaje para seguir adelante, y unos bocadillos de mortadela para los viajes, vamos a explicar a la audiencia el ¿cómo se dice? El modelo que dicen como es la Tierra redonda. Entonces, la Tierra es plana, pero el modelo es, digamos, imagínate que es plana y en el centro lo que está es el Polo Norte, ¿vale? El Polo Norte y la Tierra está alrededor. Sí. Es como si viera la esfera de la Tierra desde arriba al Polo Norte y lo abrieran, ¿no? Y se queda redonda la Tierra. ¿Vale? Entonces, en los extremos estaría Sudamérica y África, ¿no? Y en el centro estaría el Polo Norte. Y en el exterior de este círculo de la Tierra redonda, dicen que hay unos muros gigantescos de hielo. En el interior, ¿vale? De la Tierra. Digamos en el círculo, en la esfera, en el círculo de la Tierra plana, en el exterior del círculo, lo que hace tope, digamos, lo que hace tope son unas columnas de hierro, de hielo. Vale, sí, como... Como si fuera, sería el Polo Sur en este caso, pero lo que pasa es que está extendido alrededor del círculo. Entonces allí es donde está a la guardia de la noche, ¿no? Está no. Impidiendo que los caminantes blancos accedan, ¿no? al Primark y al Carrefour. Exactamente. Eso hace tope. Ahí, a partir de ahí es jodido. O sea, por eso tampoco el agua se cae por el borde. Porque digamos que hace pendiente el hielo un poco, ¿no? Y esperemos que el cambio climático no derrita esos polos. Porque como lo derrita, nos escurrimos todo por el borde. Se escurre todo. Y se escurre. Además, esta gente niega la gravedad. No existe la gravedad. Para ellos, eso y tiene una teoría que dicen que no. Entonces, claro, la pregunta es, entonces, ¿por qué si me tiro de un quinto me puedo hasta hacer daño? O no, o sea, me atrae la Tierra, como que no. Pues ellos tienen la teoría de que la Tierra plana, el disco de la Tierra, se está moviendo a una velocidad increíble hacia arriba. Entonces, como la tierra va para arriba, pues eso te empuja hacia abajo. Los que estamos arriba, empuja hacia abajo. Madre mía. Bueno, sí, sí, vale. Yo qué sé, ¿no? Y ahí oye, inventaron la tapita, ¿no? Ya. Como la tierra es plana, pues ponían una tapa encima de la bebida, ¿sabes? Para que no entraran los bichos ni nada. Y después ya pues dijeron, coño, pues la tapita. La tapita, ahí va, ahí va, ahí va. Por eso tampoco nadie podría vivir por debajo de la tierra plana. Ahí no es que te cae, es que te queda atrás. Pero por debajo de la tierra plana, que se ve? Las raíces de los árboles, que sale por ahí, que sale. Los bajantes de las comunidades. Sí, sí. Los bajantes, sí. El cableado. El cableado. La tierra está cableada, o sea. Tú enciendes la luz, le pasa mucho a la gente, enciende la luz, oh, esto se ha roto, no se ha roto, a lo mejor el cable que va por debajo de la tierra, la pica un topo y se ha quedado sin tu habitación. Claro, claro. Pues lo mismo, o a lo mejor de tirar para arriba el cable y se suelta por abajo, y por abajo no, vea, eso tiene un mantenimiento. De que tira, la tierra tira para arriba, y nosotros para abajo. Claro, es como, imagínate una cosa. ¿Cómo lo gorila? El mismo principio que un ascensor. Tú estás en un ascensor, subes para arriba y tú sientes como el tirón, ¿no? Vamos para arriba y tú tiras para abajo. ¡Oye, la Virgen! ¿No? Pues es más o menos, pero digamos lo bestia. La nube en la feria, ¿no? La atracción. Ah, la nube en la feria y. Efecto. Y la gravedad no existe, es ese sentimiento, digamos. ¿Sabes? Sí, más bien. La gravedad más bien es una emoción bucólica. De un romántico. Algo romántico, romántico. Y bueno, y hay cosas más grandes. Y claro, cuando se les pregunta sobre la. Hombre. El sol es redondo. O sea, el sol. A ver, la luna es una esfera. Y ahí hay gravedad también, si no se podría mover alrededor. Y pues ellos tienen la teoría de que en realidad el sol no es tan grande. Uh-huh. ¿Vale? Es que claro, por un lado, la Tierra es así y lo demás no es igual, porque nosotros somos el centro del universo y somos la creación de Dios, y por lo tanto nos tenemos que sentir como el centro de todo. Uh-huh. O sea, volvemos a la Edad Media, sí. ¿Vale? Cuando se creía que la Tierra era el centro del universo y todo lo demás era como añadido. Retazos de la realidad. Para complementar. Eran paparruchas, ¿no? Paparrucha. Decorado, ¿no? Como el teatro, ¿no? Como una escenografía bien montada, ¿no? Entonces, los demás, como he añadido, pues bueno, el sol en realidad no tiene el tamaño que dicen. El sol dice que está. Por aquí lo tengo. Dice que mide unos 40 kilómetros de diámetro. Chico, un paseo por Cartama, vamos. Sí, más de eso, 40 kilómetros. No, 51 kilómetros. Ah, lo tienen los tíos. 51, no 50 ni 52. Vale. Ellos lo habrán medido, tendrán sus medidores. Su metro. Quizá ahí. Dice metro. Madre mía, tío. Sí, claro. Sí, y siempre hay que llevar un metro encima. Algunos lo llevan incorporado ya de nacimiento, pero hay que llevar un metro encima por lo que pueda surgir. Exactamente. Y está una esfera de 51 kilómetros y está a unos 4.800 kilómetros de distancia. 4.800 kilómetros de distancia está. Vamos a ver, España. Cuando saca un ape para allá, ¿no? Como cuatro veces la dimensión de España, ¿no? Pues para arriba, tiras para arriba, ¿no? Cuatro veces de Cádiz a Bilbao, o cinco veces, y ahí está el sol. Bueno, entonces, si la Tierra va hacia arriba, nosotros hacia abajo, ¿el sol hacia dónde va? También para arriba, al mismo ritmo. Yo creo que por simpatía. Simpatía, ¿no? Por empatía. Por osmosis. Porque está el sol, que también es otro mandado del divino, y dice, uy, que viene la Tierra, y va para arriba también. Uy. Ay, que no quiero. Que viene. ¿Y la luna qué? ¿La luna qué pasa con la luna? ¿Es nuestro satélite o es un atrezo? No, es más o menos lo mismo. Además, es que lo más grande, que si tú dices que el sol está ahí, lo que podrías pensar es que el sol sigue dando la vuelta al disco, ¿no? Digamos, al disco de la Tierra. Podría estar dando la vuelta por arriba y por abajo, sale y no. Pues ellos se han complicado la vida y en vez de decir que pasa por arriba y por abajo del disco, da vuelta por encima del disco el sol, ¿vale? Pero aquí una pega gorda. Aquí una pega gorda. Si está por encima dando vuelta, nunca se hace de noche, ¿no? O sea, el sol está dando vuelta por encima del disco de la Tierra plana. La Tierra es plana, la parte de arriba donde está todo, pues por encima da vuelta pero no pasa por abajo del disco de la Tierra. ¿Sabes? Ya, ya. Bueno, vamos a hacer. Y dice. Quiere cambiar. Y se hace de noche. Se hace de noche, pero eso no lo tiene muy bien cerrado, lo he visto. Eso. Esa no... O sea, esa no la han pulido bien todavía. No la han pulido. Hay unos cuantos congresos más. Sí, a lo mejor la regla no le llegaba. Sí, ¿sabes? Seguramente. Pero... Que son 4.800 kilómetros, macho. Que no hay regla tan larga tampoco. Ya ves, ya ves. O sea, el sol es más chiquitito. Más chiquitito. Y la luna, pues, es más o menos lo mismo. Está por ahí dando vueltas. No, no sé la órbita que tiene, pero a lo mejor no tiene ni órbita. A lo mejor está ahí en plan simpático. Sí. En plan simpático. Y el firmamento, pues nada, es un añadido. Es un escenario. Cosas. Cosas que hay por arriba, pero... Tampoco es importante, pues lo importante es el centro, es la Tierra, macho. Ajá. La Tierra. Pues muy, muy interesante todo, ¿eh? ¿En la NASA qué dicen eso? En la NASA, pues. Creo que solamente un astronauta se le dio por responder ya, porque estaba pelota. Estaba caldeado, ¿no? Estaba caldeado y lo pusieron verdísimo, entonces se ha quitado de medio. Creo que era el español este. ¿No? Este español. Sí. Hay dos, ¿no? Uno que es ya más americano que español y otro que es español. Efectivamente, eso. López Alegría puede ser. Sí, sí, sí. Pues lo pusieron a caldo y se quitó de en medio. Que yo no sé por qué, porque puede tener razón o no, pero podemos discutir un poquito, ¿no? Como aquí, el programa. Pues sí. Pues se te queda el cuerpo cortado. Sí, sí, sí, sí. La verdad que sí, pues yo qué sé. ¿Tienes algún documento más que pueda verificar o pueda desechar esta teoría? Tengo más datos, pero esto hay que recordar que son asociaciones que están pegando fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Sí, bueno. Que bueno, creo que hasta, no sé si Trump lo defiende, pero bueno, andarán por ahí. El mismo nivel intelectual y de pensamiento, creo que anda por ahí. El Ku Klux Klan y esta gente creo que se dan de la mano. Y lo defienden a rajatabla. Hay convenciones anuales en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y hay muchos libros publicados. Hace poco un español que tiene un canal de YouTube publicó un libro también que leí por ahí. Bueno, que leí que había publicado, no he leído el libro. Una pena. Pues, abriría los ojos. Porque el libro tiene que ser una cosa plano. El libro plano. El tío dice, mira, vamos a ser coherentes. No voy a hacer un libro esférico. Claro. Obviamente. Bueno, vamos otro temita, ¿no? Que tengo, y voy sacando datos. Sí. Vamos a repasar. Vamos a escuchar algo de música, ¿no? También, ¿no? Sí, poco el temita este que has dicho antes, que me dijiste fuera de... Sí, otro que te dije fuera... Es que me gusta mantener la incertidumbre hacia los oyentes, para así digan, ese no me gusta. No, te lo vas a tragar. Claro. Bueno, pues nada, ahí va el temita. Yeah. You're going way out on that boot heel. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a seguir desmenuzando esta teoría que nos puede cambiar la vida a cualquiera, a todos, a todos, a todo el mundo. La tierra es plana, chicos. Se nos queda el cuerpo. Estamos convencidísimos, la verdad. Sí. A mí se me ha quedado el cuerpo cortado desde que hemos sacado este tema. A mí se me ha quedado plano. La planicie, anda. Bueno, y hablando de esto un poco, ¿cómo explican, por ejemplo, las estaciones? ¿Cómo las explican? Es verdad, ciertamente. Sí, pues bueno, como hemos dicho antes, el Sol es pequeñito, está a unos 4.800 kilómetros dando vueltecitas encima del disco del planeta. Y lo que pasa es que cuando hay estaciones porque las órbitas del Sol, que son a veces, pues se van haciendo cada vez más chicas. Y después más grande, y dependiendo si estén chicas o grandes, pues así hay estaciones o no. Todo muy sexual, todo. Lo gordo y lo traigo fino y lo traigo gordo. Los chicos y lo grande, ¿no? Los chicos y lo grande. Te escucho un poco bajo. Sí, posible. ¿Me escuchas ahora? Pues no, la verdad es que te escucho bajito. ¿Me oyes ahora? Igual que antes. No sé. No ha cambiado nada, ¿no? Igual que antes. Vale. Lo que hablábamos, las órbitas son más grandes, más chicas, y lo que hemos dicho antes del Sol, cómo explican ellos que el Sol se ponga, si está siempre encima dando vueltas del disco del planeta, pues ellos lo achacan a la perspectiva. Siempre fue una pícara. La pícara. Hombre, la perspectiva siempre ha engañado, ¿eh? Ha sido. Sí, es una tía muy viciosa. Viciosa y. Claro, el Sol, según lo mire y según esté posicionado, si tiene órbitas chiquititas o tiene órbitas grandes, pues puede parecer que se ha puesto el Sol. ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que está explicado. A ese punto ya podemos. Estamos convencidos. Efectivamente. Bueno, y es verdad también que algunas veces se ve el Sol más grande cuando está poniéndose o cuando está saliendo. Sobre todo cuando está poniéndose el Sol, se ve un poco más grande. Pues dicen que como la atmósfera es más densa, pues eso magnifica el Sol. Yo creo que también, si a esto le suma la perspectiva, pues también está explicado, ¿eh? Entonces eso lo dicen así, con palabras al libre albedrío, no lo demuestran con datos científicos. Hombre, ya te he dicho que hay libros, ¿no? Habría que leérselo y a lo mejor estamos pasando por encima demasiado y tendríamos que sacar hilar más fino. Yo creo que hilando más fino, si vamos argumento por argumento, podríamos hacer un programa con cada argumento, ¿eh? Sí. O sea que esto lo estamos tocando por encima. Si quieres. Tampoco hay ganas, ¿no? Oye, que. Hay que lavar los platos, limpiar la casa, sacar al perro. Y si resulta que es verdad. Hombre, pues mira, si fuese verdad, pues mira, yo me quedaría igual, porque, no sé, ¿qué crees que te diga? No me afecta, ¿no? Hombre, claro, nunca se sabe. Bueno, hablando también de los eclipses, claro, se preguntan de cómo son los eclipses, por qué se producen. Pues nada, el eclipse solar, por ejemplo, ocurre porque la órbita de la Luna está debajo de la órbita del Sol, y a veces se interceptan. Sí. ¿Cómo lo ves? Queda en un punto, ¿no? Oye, Sol, ¿qué estás haciendo? Tomando una birra, ¿no? Y van ellos. Y si no, si muy, sí. Si muy. Bueno, ¿y qué dicen de las drogas? ¿Qué dicen de las drogas? ¿De la qué? Se las meten aquí. ¿No? ¿Qué dicen de la qué? De las drogas. Ah, de las drogas. No lo tocan. No lo tocan. Pero bueno, eso es lo que nos explica. Que el Sol tiene una órbita y por debajo está. Y a veces se intercepta, que eso no explica por qué no ocurren los eclipses en el mismo lugar. Ajá. Si están haciendo órbitas y ahí están los dos y a veces se interceptan, ¿y por qué ocurren en un sitio y en otro? Bueno, eso lo dejamos ahí, ¿por qué no? Pero los eclipses lunares tienen otra explicación. Porque ocurren porque ellos creen en la existencia del llamado objeto sombra. Sí. Hay un objeto sombra, está la Luna, el Sol. Y un objeto sombra. Objeto, pues. Un planetoide, un trozo de cartón gigante, la cabeza de alguien. Sí, el típico que sale en todas las fotos donde no debería estar. Ahí va. Yo creo que Dios nuestro Señor, que anda por ahí, ¿sabes? Sí. Está ahí como el que está mirando las maquetas desde arriba y a veces se pone por medio, entre la Luna y el Sol. El Sol y la Luna, y evita que se refleje la luz Evita que la luna refleje la luz del sol, claro, si ponen la cabeza por medio. Suponiendo que porque Dios existe según ellos, bueno, según ellos y según mucha gente, pero bueno, ellos lo tienen más claro por estos datos que estamos dando. Entonces, si Dios existe, pues Dios se tiene que asomar de vez en cuando. Si además, si tiene que, si está pendiente de todo el mundo, ¿no? No siempre cuando te tocas en la ducha, cuando te tocas cuando estás en el metro, cuando te tocas donde sea, Dios te está viendo. Pero para verte se tiene que asomar, me jodas. Y según cómo te toques, llora o no. Claro, o mueren gatitos. O muere un gatito. Muere un gatito, que eso es automático, eso ya está de serie. Si te toca, ya van muriendo gatitos. Que hay quien no le gusta los... Bueno, a ti no te gustan los gatos, ¿no? A mí no, ¿no? De ahí tú... Eso me toca mucho. Pues exactamente. Yo soy un gran aficionado al onanismo. Sí. De ahí se explican más cosas. Me encantan los onanistas, porque desde que los vi en la Tierra Media... En fin... yo creo que esta gente está muy drogada, ¿no? Sí. También lo del encefalograma plano les viene muy, muy van a la par, claro. O gente que necesita un abrazo fuerte. Gente que necesita no sé, compañía. No sé. Un perro. Sí, habrá gente que nos esté escuchando, no sé si el primero o el segundo que nos escuche, que diga que esté de acuerdo con la teoría que tú estás planteando aquí. La verdad que yo, perdóname, querido oyente, pero estoy totalmente alucinando, porque tanto avance en astronomía y tantas cosas, y ahora nos viene esta gente con encefalograma plano a distorsionar. Déjalo ya, bueno, pero bueno, también la gente se tiene que ganar la vida. Se tiene que ganar la vida de alguna manera también. Y oye, si han descubierto esto, pues también la cosa, hombre, se la educa. Más cuando sabes que esto es una conspiración. Porque ellos hablan de que... ¿por qué los científicos están a la contra, digamos, de todas estas teorías? Porque según ellos es una teoría de la conspiración. ¿Sabes? Te digo... El poder económico, hasta poder social, por estrategia militar, todo lo dicen que los alunizajes, la exploración espacial, el Hubble, Voyager, la estación espacial, los satélites, todo eso es falso, todo eso no existe. Hombre, se puede dudar, yo entiendo que se pueda dudar por lo del alunizaje de los años 60, ¿no? Porque evidentemente, joder, la tecnología que hay hoy en día, que nos ha vuelto a pasar la luna. Pero es verdad, tú vete, asómate ahora por la terraza. Bueno, ahora no, porque es de día. Pero cualquiera, compañeros del iVoox, compañeros del podcast, si estáis de noche, corred a la terraza, mirad hacia la luna y señaladla. O sea, con el brazo extendido, señaladla. Y si queréis comprobar que hay gravedad, tiraros. Bueno, pero después de terminar el escuchar el programa, pero si lo señaláis y pararos a pensar un momentito, lo veis allí arriba, dice, hasta allí, de verdad, o sea, imaginad la distancia, que de verdad alguien, si pegas un salto y bajas inmediatamente, de verdad que una nave gigantesca de miles de kilos, de verdad que se ha levantado y ha llegado hasta allí. Pero hay que pensarlo un poquito para darse cuenta de que hay algo no cuadra. Pero bueno, si el sol está a 4.000 kilómetros y la luna más o menos más cerca, evidentemente, no creo sí. que sea tampoco una hazaña tan grande. ¿No? A mitad de... calcula, sí. Es como volar de aquí, yo qué sé, a Francia, Inglaterra, sí, ahí va, más o menos. Yo qué sé, que te pilla, en lugar de volar horizontalmente, vuelas verticalmente. Entonces sería más fácil ir a la luna, claro. O ahí sí ayuda la teoría de que hemos llegado a la luna. Eso sí. Que toda esta gente. Porque lo contrario es bestial. Al contrario, el sol. ¿A qué distancia está el sol? Está a 149 millones de kilómetros. El sol. O sea. Está mucho más lejos de... Bueno, se dice que está más lejos de lo que dicen esta gente, ¿no? Es jodido. Y no te lo pierdas, que cada vez que hay imágenes de la Tierra, de los satélites, cuando que se ve que es redonda, pues ellos hablan de que es Photoshop. Todo lo que sale, buscan internet, libro, todo eso, hay un tío, que luego ese tío está haciendo su agosto, ¿eh? Claro, claro, ¿no? Hombre, no, la NASA tiene nómina... Un montón de... A varias gente. En Photoshop. Paco fue el que fue el primero en hacer la imagen en Photoshop. Paco del Photoshop, le llaman. Allí en la NASA. Claro. Y la NASA dijo, oye, mira, tenemos, mira, vamos a enseñar a la gente que vamos a ir a la luna. Así que no se cortó así, vamos a hinchar el pito. Hay una. Paco. Oye, Paco. Paco. Mira, que tengo una foto de la tierra plana. De la tierra plana. A ver si me lo puedo apañar. Hazme el favor. Hazme el favor, Paco. Y tiene una herramienta del Photoshop que te circunvala la foto, ¿sabes? Y te lo deja redondito, pero. Paco, claro, siempre me mamones, siempre me pedís favores. Ahí va. Es que yo cobro, yo quiero comer a fin de mes, tío. Llevo desde los años 50 aquí en la NASA. Que me habías dicho, me habías prometido otra cosa, que yo iba a ir a hacer otras cosas, los cohetes, a hacer cosas de cohetes, y me tenéis ya aquí 70 años con el Photoshop, que lo he inventado yo, hijos de puta. ¿Cuándo me pagáis? ¿Cuándo me pagáis? Que tiro de la manta, cabrones, que tiro de la manta, que sois unos cabrones. Sí, sí, Paco. Paco es el hombre. Pues nada, hemos llegado que sí, que hay una teoría de la conspiración de los grandes poderes y que nos están engañando. Nos están en nómina a todo el mundo y. Claro, como uno no puede ir al espacio tan fácil, pues no lo puede ver con su propio ojo. Ahí la verdad que hasta que uno no lo vea no lo crea, ¿eh? Así. Eso es así. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que. Con ese tema que te dije antes en privado. Ese de antes, ¿no? ¿Qué te dije yo? All right, pues nada, usted vita. Bueno, aquí de nuevo. Vuelvo a Caníbal, aquí Caníbal, Radio Mundo Caníbal. Y creo que nada, hemos sacado muchas cosas, claro, creo, ¿no? Sí, muchas. La gente está muy loca y muy aburrida. Básicamente. Hemos sacado un claro, bueno, o oscuro, no lo sabemos todavía. Pero bueno, hemos intentado sacar un tema de actualidad, porque lo que estábamos hablando antes, que cada vez nos es más complicado hacer un programa dedicado a grupos de música. Entonces vamos a ir intercalando siempre que podamos para no abandonar Radio Mundo Caníbal. Y hay varios temitas que tenemos ahí aparcados y varios grupitos que también tenemos aparcados, a ver si lo vamos sacando para adelante. Por eso, amigos, amigas, amigos, vamos a realizar una serie de programas de debate. Próximo programa de debate. Sí, bueno, el tema, no vamos a dar mucho más detalle, pero el titular está ahí. Quien quiera investigar, que investigue, porque merece la pena. Vamos a hablar de los antinatalistas. Si te llamas Natalia o Natalio, Natalia, pues, jodida. Ten cuidado, amigo mío. Hay gente que van. Te están buscando. Bueno, ya hablaremos de eso. Muy interesante. Bueno, recordad que nuestra web es mondocanibal.blogspot.com, o si buscáis en iVoox Radio Mundo Caníbal, pues ahí están todos los programas nuestros. Si te has quedado con ganas, que hay gente muy rara por ahí, hay gente que está... Muchas filias. Oh, es otro programa, dejamos las filias que hay. Y nada, por Twitter también, si buscas Mundo Caníbal, Radio Mundo Caníbal, también estamos por ahí. Nada, si queréis hacer una pregunta o algo, pues el mismo iVoox o por correo, por Twitter, os preguntáis. También si tienes una banda de rock o inquietudes musicales, si tienes una cosa que hacer musicalmente, pues nos dices y quizás algún día se hablará de ti. Lo miraremos con cuidado, como cuando recoges un gatito de la calle, un gatito pequeño. Amigos, Radio Mundo Caníbal, el primer programa del 2018, enero, año de nuestro señor. Amén. El 18. 18. Muy bien, pues nada. Nos vemos, un abrazo y varios besiños a todo el mundo. Radio Mundo Caníbal, toma castaña. Descending the cold steps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learn to behave. Venomous tit of the state. centuries of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration. Escaping the clutches of eternal damnation. I was justified.